Esta es la querida del pueblo. La radio que llegó para quedarse. 10:32. 96.5 FM, mi querida. Juntos y queremos brindarte música y noticias, te queremos llevar. Juntos compartimos tus sueños y tu vida. Esta es tu radio, tu mejor compañía. Vos me seguís, pues yo te acompaño. Ahora es más fácil engordar sus novillos con Ganequil. Ganequil es un anabólico reconstituyente en solución oleosa de nandrolona al 5%. La acción de Ganequil se traduce en una mayor ganancia de peso, rápido crecimiento, mejoramiento del estado general y recuperación de los estados carenciales para su uso en bovinos, equinos, ovinos y porcino. La nandrolona produce un balance positivo del nitrógeno con aumento de peso corporal y estimulación del crecimiento, desarrollando la masa muscular de sus novillos rápidamente. Ganequil provoca un notable efecto estimulante sobre el metabolismo constructivo y resulta útil en el tratamiento de los animales débiles. Un cc de Ganequil es suficiente para tratar un animal de 100 kilogramos. Usando Ganequil, usted invertirá menos dinero y ganará mucho más peso en sus novillos en el menor tiempo posible. Con Ganequil, sus novillos tienen que subir. Regiones de mi patria que he cruzado, donde me han dado todita su atención, cuando les canto estas rancheras que han causado que mucha gente alcance. ¡Atención! atención? ¡Sí, señor! Farmacia Gutiérrez, ofreciéndoles consulta pediátrica con el doctor Jan Torres Gutiérrez, médico especialista en pediatría, egresado del Hospital Militar, brindando atención con especialidades a niños recién nacidos, control de desarrollo y crecimiento, atención a enfermedades crónicas agudas de la niñez y la adolescencia, aplicación de vacuna para evitar las enfermedades como varicela, aplicación de vacuna para el virus del papiloma humano, enfermedades hepática aguda, las neumonías grave. Horario de atención de lunes a viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche, sábados y domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Consultas de emergencia las 24 horas con previa cita. Llámenos al 81 79 61 12, Tigo 57 32 03 52. Claro, visítanos en Acoyapa Chontales, de Gasolinera ML, cuadra y media al norte. La salud de los niños en las mejores manos. Ciberalfa, con servicios de internet en más alta calidad. Impresiones en blanco y negro y color. Escaneos, fotocopias, encolochado, emplasticado, impresión y redacción de currículum y todo tipo de cartas. También tenemos la venta de memorias micro SD y USB. Reparación y mantenimiento de computadoras. Instalación de sistema operativo, programas, antivirus, actualización de tu equipo y limpieza. Desbloqueo de celulares. Además, te instalamos los juegos y aplicaciones que desees a tu celular y tablet, música y videos musicales. Contamos con servicio de fotografía profesional para promoción y carnet. Te atendemos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 8 de la noche. Dirección Gasolinera Petronic, 100 metros al sur, 50 metros al este. Llámanos al convencional 2518-0025 o escríbenos al WhatsApp 8209-1159. Propietario Engel Sevilla, Ciber Alfa. Doctora Lizeth Baez Duarte, especialista en radiología, les ofrece ultrasonidos abdominal general, Doppler color, testiculares, mama, tiroides, renal, pélvico, prostáticos, obstétricos e interpretaciones de estudios radiológicos, atendiéndoles de lunes a sábado en Huigalpa, de la entrada al Hospital Asunción, 50 metros al norte, y en Acoyapa, en Clínica Promédica, los días martes y viernes a partir de la 1 de la tarde. Para mayor información o citas pueden comunicarse al 8823-5019. Búscanos en Facebook, Ultrasonidos Doctora Lizeth Baez, especialista en radiología. The Luz Shop, un lugar creado para ti que te gusta lucir bella y con estilo. En nuestra tienda podrás encontrar una amplia gama de skincare y maquillaje para todo tipo de piel con asesoría personalizada. También encontrarás accesorios, productos para el cuidado de tu cabello, insumos para uñas, perfumería para damas, caballeros y niños, variedad de inciensos, miel de la marca Novi Miel. Además, contamos con servicio de belleza en general, manicure, pedicure, maquillaje para todo tipo de ocasión, cortes de cabello, planchado, pistoleado, ondas, alisado, aplicación de queratina, tinte y mucho más. Visítanos de Super El Socorro, una cuadra al oeste, contiguo a Farmacia Yanglis. Para mayor información, contáctenos al 83519890. Serán atendidos amablemente, con calidad y calidez. The Luz Shop. Síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. Este programa es un espacio privado. Los comentarios realizados en él no representan la opinión de nuestra emisora. Mantente informado del acontecer nacional y mundial con las noticias de último momento. Hechos relevantes que marcan la importancia de la noticia. Te presentamos tu programa Nicaragua en la Noticia, conducido por César Ramírez. Escúchanos de 8 a 9 de la mañana. Noticias locales, nacionales e internacionales. Quejas y sugerencias. Un programa veraz, objetivo y profesional. Ya queda con ustedes Nicaragua en la Noticia. Estás escuchando Nicaragua en la Noticia.